te encontraré para decirte que te quiero de verdad. Mañana yo compartiré toda la pasión del amor que yo he guardado para ti. Ay, mi vida, ay, cariño, cuánto te amo. Tú bien sabes que sin ti no soy feliz. Siente que te quiero de verdad.